cubierto de nubes, no sabes si el cielo se desangrará en lluvia. Pero puedes sentir la sequía gritar en el suelo, tienes la certeza de que alguien se quiere mojar. Por 10 segundos un hombre es torturado con la tortura más nada extraña, el dolor. Paso a paso el amor le cava una tumba como una madre que mece la cuna de 7 de sus hijos al mismo tiempo. El simultáneo vacío de sentir que está cerca, sentir la caricia que pretende destruirlo todo al mismo tiempo, mientras la mordaza la ahoga, mientras enmudece, mientras palidece y de silencio. Mañana es como tomar este con el diablo, como jugar baraja apostando a perder. Seguramente salvar hasta mi vida con una mentira, conservar hasta aquello que quieres perder. Soltar el trapecio.